Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 82 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 20 de agosto de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía presentará concierto musical. Se crea concurso de escultura símbolo del Premio de Periodismo García Márquez. La Fundación Escuela Indígena de las Artes presenta Intiñán, el Camino del Sol, la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena. En el ámbito internacional conocerá que marionetas acuáticas unen culturalmente a Vietnam y Cuba. Décima Feria Internacional del Libro de Panamá continúa con éxito. Música extrema ayer en Festival Internacional de Rock en Cuba y Rock al Parque se apodera de la capital colombiana. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1625, nace Thomas Corneille, dramaturgo francés. También nace en esta fecha, pero de 1901, Salvatore Quasimodo, poeta italiano, Premio Nobel de Literatura 1959. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Las célebres marionetas acuáticas de Vietnam cautivaron nuevamente al público cubano gracias a un espectáculo que hizo olvidar el calor imperante y la diferencia de idiomas. Durante el pasado fin de semana, la compañía Tan Long actuó a teatro lleno en la capitalina carpa Trompo Loco, con sus estampas de una nación muy cercana a Cuba pese a la distancia geográfica. Nguyen Quan Tran, director del espectáculo, estimó que el show gustó porque existen muchos puntos culturales en común entre ambos países, como la idiosincrasia campesina o la picaresca popular. Adelantó que su grupo tendrá un encuentro con titiriteros cubanos y expresó su satisfacción porque sintió la misma respuesta positiva del público que recibió la Tan Long hace 2 años. Panamá. Bajo el lema El Gran Imperio de la Imaginación, la Cámara Panameña del Libro abrió ayer su décima feria internacional, que en esta edición tiene como invitado especial a México y presentará al visitante más de 100.000 títulos. Aunque la ceremonia oficial de inauguración fue en horas de la noche en el Centro de Convenciones Atlapa, desde las 10 de la mañana se cumplió el programa con un conversatorio con los jóvenes, un taller de escritura y otras actividades variadas. El evento concluirá el domingo 24 con expositores de numerosos países de la región, entre ellos Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Colombia y Brasil. Durante la actividad se hará un recordatorio al centenario del Canal de Panamá, celebrado el pasado 15 de agosto, y varios actos en homenaje a García Márquez, que comenzaron el 14 con la lectura continuada de 100 años de soledad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. el periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía presentará en Machachi un concierto musical. Los detalles con Patricia Robalino. En Machachi, extensión del Cantón Mejía, se realizará el concierto musical de Cuba para Ecuador, el sábado 30 de agosto, en el Teatro Carlos Brito, en el marco del convenio cultural que mantiene la Casa de la Cultura con esta extensión. Estarán los artistas Meris García López y Don Toby. Ramiro Caiza, coordinador de este programa, nos comenta. Es importante la gestión de actividades que se viene realizando con las extensiones de la Casa de la Cultura en la provincia de Pichincha, en este caso particular con el Cantón Mejía, en donde estamos haciendo uso también de un convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, posibilitando de que vayan artistas en las mejores condiciones y optimizando las logísticas. Es decir, es una ayuda mutua en beneficio de la comunidad cultural y de la ciudadanía en general, puesto que estos eventos tienen el carácter de gratuitos. Están convocados todos y en esta oportunidad, para el sábado 30 de agosto, 19:30, hemos organizado un concierto musical que se denomina De Cuba para Ecuador. Pero conozcamos más de cerca lo que opina el artista colombiano Don Toby, quien estará deleitándoles con sus temas. Este concierto voy a presentar todo lo que es la salsa clásica de mi conocimiento, especialmente la salsa que conoce la gente y que la gente canta conmigo. Por ejemplo, El Preso, Llorarás, Califa Changuero, Amor y Control y todos esos temas sabrositos que la gente canta. Desde ahora le estoy diciendo al pueblo, el que no va se la pierde. Y yo creo que es la primera vez que un cantante de salsa clásica va a Machachi y espero que nadie falte porque se la van a perder y peor que se las cuenten. Invitados a quienes viajan a Machachi para que se den cita al Teatro Carlos Brito a partir de las 19:30 al teatro con entrada libre. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Las décimas de Pepe Regato. Luego un río y un estero, como el marco de un pensil, con tus bellas Guayaquil, con destino marinero. Con madera de guerrero e históricas jornadas, con la gloria coronada como la gesta de octubre, que de laureles nos cubre por la patria liberada. Eres cuna de lealtad. Tu palabra es rebeldía, eres canto de hidalguía con sabor de libertad. Es tu nombre dignidad, tu bandera no fue arriada, en ti nació la alfarada como antorcha luminosa y también nuestra gloriosa, la de mayo, la truncada. Con la voz del trovador, con Zafadi, Ibáñez Mora, nuestra canción se atesora, naciendo el dúo Ecuador. Luego surge el ruiseñor,

encontramos en entrevista con el señor Enver Álvarez. Él es un escritor que ya ha recorrido con su trabajo en cuanto a la escritura, en cuanto a la poesía. Ahora justamente nos invita a compartir con él el lanzamiento de su nueva obra, El Obituario del Silencio. Le damos la más cordial bienvenida y conocer, pues, cómo nace este trabajo, cuál es la esencia mismo de escribir poesía y, pues, precisamente con este nombre, El Obituario del Silencio. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Casa de la Cultura por el apoyo que me han dado. Este libro es el primer libro que me ha reconocido en más de 25 años de carrera de escritura que tengo, y todas las obras que he hecho antes, que son como 6 obras, han sido autogestionarias, y en este caso la Casa de la Cultura, hermano Raúl Pérez Torres y también de mi buen amigo Gabriel Cisneros, me han apoyado rotundamente y me han dado todas las facilidades para hacer el lanzamiento este día jueves 21 de agosto en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Bien, habíamos iniciado esta conversación hablando un poco del tema, del nombre, del título de esta obra, que de pronto puede resultar muy sugestiva, pero usted tiene un término muy apropiado para ello y lo refiere, ¿no? Sí, es el obituario del silencio. ¿Qué es un obituario? Es en memoria del silencio. Queremos que matar al silencio con las palabras. Que las palabras resuciten en la garganta del poeta. Y que esas palabras maten el silencio de un amor y de una nostalgia que se quedó hace más de 10 años en el olvido. Hablamos de nostalgia, hablamos de insatisfacciones, de pronto, y va dedicado a quién en específico. Va dedicado a una mujer oscura. No se debe decir el nombre porque esas personas y esas personas que nos motivan e inspiran deben tener su anonimato. Pero yo creo que todas las mujeres, hombres y mujeres, tenemos nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro. En este caso, la poesía oscura que esta persona imprimió en mis letras hizo que salieran estos poemas intimistas, líricos y hasta un tanto románticos para hacer una memoria al olvido, una memoria a la nostalgia, una memoria a la poesía intimista. ¿Qué tiempo le ha tomado realizar esta obra, esta edición? Bueno, más o menos 5 años han estado en trabajo esta obra. Primero porque al principio se dejó el libro aquí en la Casa de la Cultura con la administración anterior, pero no se publicó. Y antes de eso me dediqué como unos 5 años a pulir el texto y a toda esa cuestión, y me he demorado ese tiempo en hacer efectivo el libro, ¿no? Pero la poesía, si bien son 24 poemas, pero tienen que ser tratados como un proceso de taller. Yo vengo de un proceso de talleres de la Casa de la Cultura, fui yo miembro de talleres de la Casa de la Cultura, de talleres de la Universidad Andina, de talleres de Café Libro, de talleres de la Universidad Central. Soy un resultado de esos talleres. Bien, entonces vendría y sería muy propio, muy apropiado el poder invitar a quienes nos están escuchando también a incursionar en estos temas de la poesía, del arte, del escribir, del leer, porque a la larga se puede sacar un resultado eficiente como el suyo. Sí, más que nada yo creo que deben darse cuenta que la poesía nos salva. La poesía hace el milagro. La poesía, como dice Freddy, un amigo Freddy, dice, hace el milagro. La poesía nos ayuda a crecer, nos ayuda a sacar nuestros más íntimos sentimientos y también nos ayuda a curarnos. A veces cuando estamos muy tristes, muy desolados, ayuda a que esas cuestiones de tristeza, soledad, depresión se impriman y salgan a flote y se puedan salvar las personas con la poesía. Es un proceso catártico, un proceso muy, muy íntimo, en el cual si lo sacas a flote, afluyen todas las esperanzas y uno se siente liberado. Bien, Enver, en tal caso, pues la invitación a todas y todos quienes nos están escuchando en esta mañana para que seamos parte del lanzamiento de este poemario el día jueves. Muchas gracias. El día jueves 21 de agosto a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura les espero y espero se puedan dar un salto y escuchar poesía de la buena. Muy bien, gracias su participación, pues todos cordialmente invitados. Muy amable. Para el especial del día, Alexandra Rodríguez. especial del día. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Ya ha sido creado el concurso Escultura Símbolo del Premio de Periodismo García Márquez. Osvaldo Mantilla nos trae las precisiones. La Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, con la colaboración técnica de la Fundación Arteria, convocó a los artistas plásticos de América Latina para crear una escultura en representación simbólica del Premio Gabriel García. El evento organizado por la Fundación, en alianza con la Alcaldía de Medellín y los grupos Bancolombia y Sura, busca seleccionar el concepto y diseño de una obra de arte original y única con el tema general de Gabo, el mejor oficio del mundo, para materializarla antes del 25 de septiembre del 2014. El ganador de esta convocatoria recibirá un estímulo económico por el valor de 30 millones de pesos colombianos, aproximadamente $15,500. Además, será invitado a viajar a Medellín, Colombia, a participar en la ceremonia de premiación y a las actividades programadas para el efecto. En caso de ser coautores, sus integrantes deberán designar a uno de ellos para que viaje a Medellín. No obstante, los otros integrantes del grupo podrán asistir por cuenta propia. La primera serie de copias de la escultura conmemorativa escogida por el jurado será entregada el 1 de octubre del 2014 en Medellín a los ganadores de la edición del premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Quito es la sede de la Quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena, organizada por la Fundación Escuela Indígena de las Artes. Jamie Chiluisa con la información. La selva, los páramos, la explotación petrolera, las mujeres, las fiestas indígenas están plasmados en pinturas y esculturas que habitan en las paredes y los espacios del Palacio de Cristal del Parque Chimbía. Allí se presentan los trabajos de los participantes de la Quinta Bienal de Arte Indígena Ancestral y Milenario. Esta exposición estará abierta hasta el 24 de agosto y cuenta con 180 artistas de 22 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Brasil, Perú, entre otros. Hernán Rodríguez Castelo, Carlos Michelena y Raúl Pardo realizaron la curaduría. De entre 400 obras, se seleccionaron solo 250. La particularidad de este año es la presencia de ilustradores de cómic, exhibiciones de tapices y la presencia de grupos provenientes de Egipto y Dinamarca. Fernando Ríos Rodríguez, maestro de grabado de Perú, nos cuenta sobre esta experiencia. El arte indígena no solamente es un sitio determinado, sino a nivel mundial tiene sus secuencias, y de esta manera creo que enlazamos lazos de amistad para poder darnos cuenta de la cultura de avance que podemos tener en cada país. La convocatoria estuvo dirigida a artistas provenientes de las culturas originarias de 5 continentes, incentivando y acogiendo la participación de artistas de otras culturas. Entre las actividades que se contemplan en esta bienal está la inauguración de los salones de dibujo y grabado infantil y la presentación de artistas en un conversatorio de arte indígena. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 19 horas al Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera y disfrutar del encuentro de los cultores de la música y la danza por el Día del Folclor. A esa misma hora, a las 19, Cine Club, con la proyección de Lolita en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19 horas 30, inauguración de la muestra Cine de Animación de Cuba, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del arco de la circasiana, emblemático de la ciudad de Quito. Se encuentra enclavado en el legendario Parque de El Ejido. Esculpido por el arquitecto Luis Antonio Mideros entre 1907 y 1908, donde se aprecia una alegoría en bajo relieve titulada La despedida de los centauros, seres mitológicos mitad hombre y mitad caballo, de estilo neoclásico. Se aprecia a varias mujeres de finas proporciones, supuestamente de la región de Circasia. Esta alegoría representa las dos más grandes pasiones del ser humano, el amor y la guerra, emulando a la Puerta de Alcalá en Madrid o el Arco del Triunfo en París. Esta escultura fue el portón de ingreso a la propiedad de Manuel Gijón y Larrea, padre del historiador y arqueólogo Jacinto Gijón y Caamaño. Tiene 7.5 metros de altura aproximadamente, 10 de largo y 5 de profundidad. El arco de la circasiana fue donado por la familia Gijón al municipio de Quito y se lo trasladó para rearmarlo en el Parque de El Ejido, convirtiéndose en la puerta abierta para todos sus visitantes. Es parte de la vida cotidiana de Quito, del visitante a la capital, del peatón apresurado para atravesar el parque, del usuario del bus en la Avenida Patria, o simplemente es el paso obligado para internarse en el parque, donde encuentras una combinación de plantas nativas, árboles patrimoniales, una biblioteca, galerías públicas y canchas deportivas. Escenario de artistas callejeros, aficionados al ecuaboli, tradicionales jugadores de cocos, músicos, pintores, malabaristas, teatreros y artesanos. Creaciones hechas en cuero, cobre, plata y otros materiales, trabajados por la comunidad otavaleña. El Parque de El Ejido es un atractivo para la familia, enamorados, novios, amigos, especialmente el sábado, día en que se ha instaurado una feria permanente, donde podemos admirar hermosas obras de arte de pintores desconocidos que no dejan de ser menos o mejores artistas que los afamados. Encuentro de quiteños, visitantes nacionales y turistas extranjeros. Todo esto junto al incólume Arco de la Circasiana, mudo testigo del paso de los años y del crecimiento de Quito, luz de América, capital de la República del Ecuador y patrimonio cultural de la humanidad. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía presentará concierto musical. Se crea concurso de escultura símbolo del Premio de Periodismo García Márquez. La Fundación Escuela Indígena de las Artes presenta Intiñán, el Camino del Sol, la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena. En el ámbito internacional conoció que marionetas acuáticas unen culturalmente a Vietnam y Cuba. Décima Feria Internacional del Libro de Panamá continúa con éxito. Música extrema ayer en Festival Internacional de Rock en Cuba. Y el rock al parque se apodera de la capital colombiana. Llegamos al final de la emisión número 82 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias,